9 de la mañana con 50 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 7, los regalos del reino. Y hoy vamos a hablar del apartado número 2, que se titula La ley del reino. Y bueno, todos estos temas, recuerden que los sacamos del libro de Un curso de milagros. Ok, y bueno, en este apartado de la ley del reino, en el primer párrafo nos dice que cuando nosotros percibimos o nos percibimos enfermos, o cuando percibimos a un hermano enfermo, estamos percibiéndonos como seres incompletos y por ende necesitados. Entonces, el único pensamiento en este mundo que se asemeja al pensamiento de Dios es curar. O sea, curar es el único tipo de pensamiento en este mundo que se asemeja al pensamiento de Dios. Cuando nosotros nos enfermamos, pues obviamente tenemos esa sensación, ¿no? De que algo no está bien, de que algo me está pasando, entonces me estoy percibiendo como una persona incompleta con respecto a la salud, ¿no? De decir, no estoy completamente sano, ¿no? Dices, algo me falta para estar sano. Cuando te duele la cabeza, que dices, ah, me falta que mi cabeza pues no me esté doliendo. Cuando te duele una mano, un pie, la espalda, cuando te lastimas, no sé, ¿no? Todos hemos pasado por momentos, o probablemente ahorita estás pasando por un momento en el que traes dolor, ¿verdad? Y o te sientes o estás enfermo. Entonces, tú sabes esa sensación que hay en el cuerpo y la sensación que nosotros tenemos de decir, pues no estoy sano, ¿no? Entonces, en este apartado nos dice que si yo veo o percibo o yo me percibo a mí misma enferma, o estoy percibiendo a mi hermano, o sea, a otra persona como enfermo o enferma, pues lo estamos percibiendo como seres incompletos. Y si yo percibo pues que estoy incompleta, o percibo a alguien más enfermo, entonces lo veo como necesitado, me veo como necesitada de salud, ¿no? Entonces, si estamos percibiendo de esta manera, estamos viendo como que no son parte del reino, como que no somos parte del reino. ¿Por qué? Porque en el reino pues todo está bien y todo está en paz y todos están sanos. Pero si nosotros nos percibimos enfermo, pues, o percibimos a alguien como enfermo, y dice, ah, es que estoy enfermo, y tú le dices, ay, sí, se te ve, o no lo dices, pero lo piensas, entonces estamos percibiendo de manera separada. ¿Por qué? Porque la enfermedad y la separación no son de Dios, pero el reino sí. Entonces, si nosotros estamos enturbiando nuestro reino, como nos dice aquí el apartado, entonces estaremos percibiendo lo que no es de Dios. Recuerden que Dios, pues la idea que tenemos de Dios, pues es la perfección, es la sanación, es el milagro, o sea, es todo, ¿no? Y cuando nosotros estamos separados de la idea de que formamos parte de Dios y que tenemos pues todo lo necesario para actuar como Él o para hacer los milagros que Él ha hecho, cuando nosotros no lo percibimos así, pues vamos a vernos como seres separados, vamos a vernos con falta de algo, ¿no? Que no estamos completos, ¿no? Entonces tenemos que cambiar nuestra percepción, la percepción de nuestros hermanos y la nuestra, compartiendo la idea del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros estamos presentes, cuando nosotros tenemos nuestra mente clara, o sea, que no hay pensamientos de ego, que está vacía de todos esos pensamientos, pues se va reinstaurando nuestro reino, se va reinstaurando la plenitud en nuestras mentes. Y cuando pasa eso, entonces te das cuenta de lo que creías que tenías, o lo que creía que había alguien enfermo, pues no lo hay. ¿Por qué? Porque entonces ya los percibes como sanos. ¿Por qué? Porque sabes que está este milagro, o que está este poder tan maravilloso y sorprendente que puede sanar todo. O sea, en lugar de decir, ay, sí, sí, ya veo, pobrecita, pobrecito. En lugar de decir eso, es decir, ok, te otorgo la sanación porque te pertenece, tú la tienes ahí. No te voy a ver como alguien incompleto o como alguien con dolor. ¿Por qué? Porque así como ves el dolor y la separación, o sea, que no está completo, así puedes percibir de aquí en adelante la complexión, puedes percibir la sanación, puedes percibir la unión, la dicha. Entonces, hay mucha gente que por ejemplo, que conocen o conocemos a una persona que se dedica a sanar a otras, y no es médico, ¿no? No es de que te haga algo, que te dé medicina y eso, no. Con solo la intención, o con solo una oración, o con solo que te toquen, te sanan, ¿no? ¿Y a qué se debe eso? A que esa persona es muy probable que obviamente no comparte las ideas de separación y enfermedad que compartimos la mayoría de la gente. Y cuando tú ves eso en esa persona, que dices, tiene el poder de la sanación, entonces crees, ahí está tu fe. Y entonces es lo que hace que transforme la sanación de los demás, que regrese la sanación, pero porque recurres a alguien más. Pero esa imagen que tienes de alguien más está ahí también contigo. No necesitas ir a buscarlo en la India, a México, ¿por qué? Porque ahí está contigo, tienes el mismo poder. Entonces son personas muy conscientes, obviamente, de lo que se puede hacer a través del amor, a través de la energía, a través de la existencia. Entonces, de eso se trata la ley del reino. Dice, curar es, por siguiente, corregir la percepción de tu hermano y la tuya, compartiendo con él el Espíritu Santo. La ley que prevalece dentro del reino se adapta fuera de él a la premisa: crees en lo que proyectas. Escuchen, crees en lo que proyectas. Y esa es la manera en que se enseña, porque fuera del reino es esencial aprender. ¿Qué estás proyectando ahorita? Porque lo que estás proyectando es lo que tú estás creyendo. ¿Qué es lo que estás viendo en el mundo? Esa proyección de lo que es el mundo es lo que tú estás creyendo que es tu mundo. ¿Qué es lo que estás proyectando de ti? ¿Cómo te ves tú? Es lo que tú crees que eres tú. Entonces no podemos estar diciendo, ah, el mundo es así porque otra gente dice que está sucediendo esto y que está pasando esto y que la gente somos así. Eso es lo que tú estás creyendo. Ya basta de creer en las cosas que no te gustan ver. Y mejor, entonces, si no te gusta lo que estás viendo, analiza qué es lo que estás creyendo tú, qué es lo que estás viendo. Es como si tuviéramos una mal traducción, ¿no? Para los que hablamos español y nos dicen, ah, mira, esta aplicación te traduce al chino o al japonés, ¿no? O al alemán. Y tú dices, ah, ok. Y entonces esa aplicación que traduce, vamos a imaginarnos que tiene muchos errores. Entonces, de cualquier palabra que tú pones, todas tienen errores. Entonces no da el mensaje exacto de lo que tú quieres dar. Y tal vez tú te expresas a través de esa aplicación y pues todo va a ser tergiversado, todo lo que tú estás diciendo no va a ser como lo estás diciendo, y toda la gente que está escuchando a través de la traducción pues te va a percibir o te va a escuchar de otra manera el mensaje que tú querías otorgar, ¿no? Entonces nosotros parece que traemos ese tipo de traductor para estar proyectando la vida toda distorsionada y todo como no nos gusta. Entonces nunca vamos a escuchar las traducciones del Espíritu Santo si seguimos escuchando otras maneras de interpretarlas, como a través del ego, como a través de juicios. Tenemos que renunciar al ego para poder entonces escuchar claramente la voz que viene de tu ser, que viene de tu maestro, que viene de la vida, y te dice ya es tiempo, hijo, ya es tiempo, hija, de que te des cuenta de que eso que tú estás pensando que es realidad, no lo es. A eso que le temes, no es real. Eso que te causa ira, no es real. No dejes que te confunda. La comunicación es perfectamente directa y está perfectamente unificada. Es completamente libre porque nada discordante puede jamás infiltrarse en ella. Por eso es por lo que el reino de Dios es el reino de Dios y le pertenece a Él y es por lo tanto como Él. Esa es su realidad y no hay nada que pueda afectarla. Entonces, vamos a escuchar esa vocecita que nos habla de la unificación, que nos habla del amor, de la unión, de la unicidad, y vamos a dejar a un lado la separación y el ego. Vamos a recordar lo que es real y vamos a olvidar lo irreal, ¿no? ¿Qué es lo irreal? Lo que te lleva al miedo, lo que te preocupa, lo que te angustia, lo que te hace enojar, todo eso no es real. Y estás creyendo y estás proyectando el mundo y tu vida de esa manera, ¿por qué? ¿Porque crees en él? ¿Lo hace real porque lo crees? No, no lo hace real. Lo hace real, entre comillas, para ti, para tu vida, pero no. Hay muchas circunstancias que vive muchas personas, una sola circunstancia, vamos a ponerle mejor, que viven muchas personas y la viven de manera muy distinta, ¿no? Entonces, imagínate que tú, yo y otras 20 personas nos ponen en un experimento y nosotros no sabemos que estamos en un experimento, pero nos ponen lo mismo. Vivir la misma experiencia, ¿no? Imagínense que todos vamos por la calle, todos, o vamos caminando o vamos caminando todos, ¿no? En diferentes días, a la misma hora, pasan los mismos autos, no nos dejan pasar, tal vez alguien grita y nos insulta, tal vez pasa un perro y nos ladra, tal vez pasa un gato y nos araña. O sea, y vamos caminando y nos llueve, y nos mojamos, y está haciendo frío, y llueve de más. O sea, imagínense esa misma experiencia para cada uno de nosotros. Dependiendo de cómo nosotros lo estamos percibiendo, pues va a depender la experiencia que estamos viviendo. Y vamos a decir, uy, me llovió sobre mojado. Literal, ¿no? Que no estuviera lloviendo. Pero habrá otra gente que diga, ah, mira, hoy me pasaron muchas cosas distintas, que me llovió, me arañó un gato, me ladró un perro, y dices tú, wow, todo lo que me hubiera pasado en un año ya me pasó, qué padre. Obviamente no iba a decir así, ¿no? Y habrá otra gente que dice, ay, a mí me encanta que llueve, ah, mira el gatito eso, yo tenía un gatito en mi casa que siempre jugaba conmigo así arañándome. O sea, esa misma experiencia la vamos a interpretar cada uno de nosotros como nosotros pues estamos proyectando ese momento. Tal vez algunos lo calificarán como lo mejor y otros como lo contrario, pero es la misma experiencia. Entonces no podemos decir que a otros les va muy bien y a nosotros no. O sea, ¿cómo me voy a comparar? Mira, pues con los más ricos del mundo, o sea, ¿cómo me comparas con ellos? Todos formamos parte de este mundo. Y tal vez tú ganas menos y tal vez el millonario gana mucho más, pero están en la misma situación. O sea que no depende de las cosas que hay o que tienes, depende de cómo tú las interpretas y cómo las vives. Entonces hoy vamos a escuchar a nuestro reino, vamos a seguir la ley del reino y no la ley del ego. No vamos a ver el desastre, no vamos a proyectar desastres, ni separación, ni juicios. ¿Por qué? Porque ya sabemos y ya conocemos muy bien hacia dónde nos lleva. Si quiero estar insatisfecho, ok, vamos, voy a escuchar al ego. Si quiero estar enojada, ok, voy a seguir al ego. Si quiero sentirme asustada, con miedo, entonces, ok, voy a escuchar al ego. Pero si no, voy a regir mi vida a través de la ley del reino. Y bueno, vamos a pasar a la lección número 45 y hoy nos dice: Dios es la mente en la que pienso. La idea de hoy es la llave que te dará acceso a tus pensamientos reales, los cuales no tienen nada que ver con lo que piensas que piensas. De la misma manera en que nada de lo que piensas que ves guarda relación alguna con la visión. O sea, no existe ninguna relación entre lo que es real y lo que tú piensas que es real. Ni uno solo de los que según tú son tus pensamientos reales se parecen en modo alguno a tus pensamientos reales. Nada de lo que piensas que ves guarda semejanza alguna con lo que la visión te mostrará. Este párrafo, hay mucha sabiduría. No saben cuánto, si lo leen calmadamente, se darán cuenta de todo el problema y el embrollo que nos hacemos a través de nuestros pensamientos. Pero aquí se nos recuerda que nuestros pensamientos diarios, ¿no? No tienen nada que ver con lo que piensas que piensas. O sea, los pensamientos reales no son así. Nada de lo que nosotros estamos pensando, o sea, es la realidad. O sea, no existe ninguna relación entre lo que es real y lo que tú piensas que es real. No hay esa relación que nosotros pensamos. O sea, wow. Tenemos que pensar con la mente de Dios, porque es ahí donde realmente compartimos nuestros pensamientos con Él, de la misma manera que Él comparte con nosotros. Son los mismos pensamientos, la misma mente. Piensa la misma mente, piensa los pensamientos de Dios. Entonces no podemos pensar que nuestros pensamientos, que fueron creados por ya saben quién, son reales, porque no lo son. Por eso es que hoy vamos a hacer 3 sesiones de práctica de 5 minutos cada una y vamos a hacer la misma aplicación que el día viernes dijimos, para abandonar pues lo irreal y buscar lo real. Y vamos a escuchar todo lo que es a favor de la verdad. O sea, negaremos el mundo en favor de la verdad. No vamos a permitir que los pensamientos del mundo nos detengan. No vamos a dejar que las creencias que tenemos del mundo o lo que vemos y que nos dicen del mundo, pues no vamos a creer en eso, que no es real. En lugar de ello, vamos a tratar de reconocer que solo aquello que Dios quiere que hagamos es posible, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a tratar de recordar que no podemos fracasar al hacer lo que Él quiere que hagamos. Vamos a comenzar los ejercicios de hoy repitiendo la idea para nuestros adentros. Dios es la mente con la que pienso. Dios es la mente con la que pienso. Luego cierras tus ojos, dedica unos cuantos minutos a pensar en ideas afines que procedan de ti, mientras mantienes la idea presente en tu mente. Dios es la mente con la que pienso. Una vez que tú hayas añadido 4 o 5 de tus pensamientos a la idea, vas a repetir esta otra vez mientras te dices a ti suavemente: mis pensamientos reales están en mi mente. Me gustaría encontrarlos. Y luego vas a tratar de ir más allá de todos tus pensamientos irreales que cubren la verdad en tu mente y de llegar a lo eterno. Debajo de todos esos pensamientos irreales, insensatos e ideas descabelladas que hay en tu mente, vas a encontrar esos pensamientos reales. Y va a cambiar toda tu perspectiva. Todo lo que has pensado desde entonces cambiará. Pero los cimientos sobre lo que eso descansa son absolutamente inmutables. Te vas a dar cuenta con los ejercicios de hoy que tu mente está unida a la mente de Dios. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Porque vas a ver ahí tus pensamientos que son uno con los suyos. Para que puedas encontrar esto se necesita una cosa: que tu actitud hacia ella sea la misma que tendrías ante un altar consagrado en el cielo a Dios el Padre y a Dios el Hijo. Pues a tal es ese lugar al que estás intentando llegar. Probablemente no puedas darte cuenta todavía de cuán alto estás intentando elevarte. Sin embargo, aún con el poco entendimiento que has adquirido hasta la fecha, deberías ser capaz de recordarte a ti mismo que esto no es un juego, y no es un juego fútil, sino un ejercicio de santidad y un intento de alcanzar el reino de los cielos. Hoy en las sesiones de práctica cortas vas a tratar de recordar cuán importante es para ti comprender la santidad de la mente que piensa con Dios. Por eso decimos: Dios es la mente con la que pienso. Y vamos a darle gracias por los pensamientos que Él está pensando contigo, conmigo. Y con esta bella lección vamos a finalizar el segmento recordando que Dios es la mente con la que pienso. Mis pensamientos reales están en mi mente. Me gustaría encontrarlos.